ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. Viernes 4 de la tarde, arrancamos con L'Ombelico del Mundo, todas las semanas aquí con las noticias internacionales en Radionauta 106.3 desde Olga Vázquez. Están en la operación técnica, como todos los viernes, el señor Fernando Gómez y aquí en la conducción el señor Matías Otero. ¿Cómo andás, Mati? ¿Cómo andás, Fede? Bien, acá estamos acomodándonos. Esta es la séptima emisión. Dije que iba a contar los programas. Muy así bien. Así que ya llegamos al 7 del Ombelico del Mundo, este programa internacional que hacemos desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Sí, hoy con un poco la voz afectada por los cantos que hemos hecho el martes pasado. Quienes nos están escuchando probablemente sabrán de qué se trata. Hemos estado de fiesta junto con muchísimos y muchísimas amigos y amigos allí el martes a la tarde, así que tengo un poco la voz tomada desde entonces. Está bien, es un poco más seductora. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos muchísima información que viene, bueno, por primera vez creo que vamos a hablar de algo que viene por fuera de América Latina. Nos vamos a ir al continente africano, nos vamos a ir al Magreb, nos vamos a ir a Egipto. También vamos a estar obviamente volviendo para estos pagos para el Río de la Plata, porque vamos a estar en comunicación directa con lo que está pasando en este momento en Montevideo, donde se está realizando la cumbre del Mercosur que elegirá a Venezuela como nuevo presidente del bloque, ¿no? ¿Paraguay tiene algo para decir? Paraguay tiene bastante para decir y Maduro ha hablado acerca del rol de Paraguay. También vamos a estar hablando de ello. Contemporáneamente se está llevando adelante la enésima cumbre de los pueblos así ahí en Montevideo. Vamos a estar hablando con Manuel Bertoldi también acerca de la cumbre paralela que se lleva a cabo ya hace un par de días. Y también vamos a estar girando prácticamente por todo el mundo, sobrevolando todo el mundo junto con Snowden, que en realidad está en un lugar solo, pero está por todas partes. Es como el juego de Carmen Sandiego, ¿no? Exactamente. ¿Dónde está Snowden? Puede ser también donde está Wally, en este caso, que tiene bastante parecido Snowden y a Wally, ahora que me figuro las dos fotografías. Es verdad, ¿no? Es verdad. Tienen un aire. No lo había pensado. Así que bueno, vamos a ver por dónde anda y también, bueno, qué revuelo está generando toda esta película. Bueno, nosotros estamos en internet, en el radionautafm.wordpress.com, para que la CIA, el FBI y todos los demás, sí, como decíamos recién, puedan tranquilamente escucharnos. Les ahora damos... hay que agregar al mail. Beso a la NSA cuando agrego. Exactamente. Te mando un beso a vos y a la Agencia Nacional de Seguridad. Bueno, pero vamos a arrancar, si te parece, claro, con Egipto. Y arrancamos así. Estamos evaluando cómo las autoridades están manejando la situación. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para tomar las determinaciones con respecto a lo que sucedió la semana pasada con la remoción del presidente Morsi y el cambio de liderazgo. La cortina va por cuenta de Fernando Gómez y las palabras van por cuenta del portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, que estuvimos escuchando recién acerca de la situación que está viviendo Estados Unidos en torno al golpe de Estado en Egipto. A ver, el gran problema que tienen en este momento es si llamarlo golpe de Estado o no. Un detalle crucial, ¿no? Por sobre todo si le vendes armas. Sí, exactamente, porque hay que reconocer que el derrocamiento de Morsi fue un golpe de Estado y para Estados Unidos reconocerlo significaría incluir a Egipto en una lista de los países a los cuales Washington no puede dar una serie de financiamientos, ¿no? O Estados Unidos otorga anualmente una gran suma de dinero tanto al ejército de Egipto como a el gobierno de Egipto. Pero ¿no hacía poco tenía una dictadura Egipto? Hacía poco tenía una dictadura Egipto, justamente la de Hosni Mubarak, que sin embargo también se benefició de los 13.000 millones de dólares que anualmente el gobierno de Estados Unidos da al ejército de Egipto, de Egipto, ¿no? Y la de tanto la dictadura de Mubarak como el gobierno de Hosni Mursi, de Mohamed Mursi, ha recibido 500 millones de dólares anuales en concepto de ayuda humanitaria, ¿no? Por parte de muchas el gobierno de Estados Unidos. ¿No? El humanitario. Obviamente. La relación entre el ejército egipcio y el gobierno de los Estados Unidos es larguísima. Viene desde los acuerdos de Camp David allá en 1978. Fue cuando Jimmy Carter se comprometió a entregar esta ayuda económica de 1.300 millones de dólares anuales para financiar el ejército egipcio luego de que Egipto aceptara el Estado de Israel, la existencia del Estado de Israel ahí en Camp David en 1978, y Israel por su lado dejara las colonias que tenía en la península del Sinai, en la zona que estaba en ese momento en guerra entre Egipto e Israel. La última partida de dinero fue entregada en mayo pasado, o sea, el ejército egipcio, antes de hacer el golpe, estuvo bien pillo, esperó que le dieran la plata, y recibió la plata, y ahí arrancó todo el tema del golpe. Imagino un general con la tarjeta de débito correspondiente chequeando si le habían depositado, y ahí dijeron sí, arrancamos el lunes. Bueno, en ese momento Egipto se confirmó prácticamente, o se transformó en el primer país árabe en reconocer al Estado de Israel en Oriente Medio, cosa que obviamente no le gustó al resto de los países árabes. Y desde entonces Estados Unidos fue uno de los principales aliados de Egipto en la región. Pero así parece que los malos son los del ejército, ¿no? Uh-huh. O sea, el ejército golpista que recibe financiación de Estados Unidos, que Estados Unidos ahí está metiendo la mano para acabar con la famosa primavera árabe y todo lo demás. Y no, porque los malos están por todos lados, también del lado del señor Mursi, ¿no? Mohamed Mursi es el líder del partido Justicia y Libertad. Justicia y Libertad es el brazo político de la organización salafista Hermanos Musulmanes. Salafista es una, ¿cómo se puede decir? Una tendencia adentro de la religión musulmana que pretende la vuelta a los orígenes del Corán y a la interpretación pura del Corán y la institución de una serie de, ¿cómo se puede decir? Estados basados de alguna manera sobre lo que dice justamente el texto sacro del Corán, el texto sagrado del Corán, quiero decir. Los Hermanos Musulmanes son una organización que existe prácticamente en todo Oriente Medio. Son parte de los mercenarios que están intentando derrocar al-Assad allí en Siria, junto con Al-Qaeda, con milicianos que son financiados, y todos ya sabemos, ha sido hecho público, digamos, ¿no?, la intención por parte de la OTAN, de la Unión Europea, de financiar a la resistencia, como ellos le dicen, en contra de al-Assad, y son parte también del gobierno de la NED en Túnez, ¿no? Que llegó justamente gracias a esas mal llamadas movilizaciones de la primavera árabe, ¿no? La que debía llevar la democracia, la que debía cambiar completamente el sistema político en todo el Magreb y en todo Medio Oriente. Pareciera que a Estados Unidos cualquiera de las salidas lo está beneficiando. Tenemos dos actores en pugna, ambos favorecidos por su benevolencia. Porque hay que entender que en realidad todo esto forma parte un plan que ya es explícito, en el sentido que en varios foros diplomáticos se ha hecho explícito, y hasta diferentes personajes importantes de la diplomacia internacional han dicho que es un plan de las potencias occidentales para tener un Oriente Medio organizado con un esquema como ellos más les gusta, ¿no? Un poco el ejemplo podría ser Erdogan en Turquía, ¿no? Erdogan en Turquía tiene un régimen muy fuerte, con un centralismo al nivel de poder muy muy fuerte, y con una base islamista bastante explícita, ¿no? Esta cuestión de reformar la constitución o reformar las leyes para que el islam sea materia obligatoria en todas las escuelas, no reconocer las minorías que existen adentro de Turquía, por ejemplo, el responder con una fuerte represión, ante cualquier tipo de protesta social, es justamente el modelo, dentro de todo, que más le gusta a Estados Unidos, porque es el modelo que más puede utilizar adentro de la región para sus propios intereses. Claro. Porque la contrapartida de todo eso es una occidentalización de la economía de toda esa región. Uh-huh. No por nada, Mursi, por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo fue pedir un préstamo de 4.800 millones de euros al Fondo Monetario Internacional, porque la situación económica que había adentro de Egipto no estaba andando ni para detrás ni para adelante. Entonces, ahí es donde estos gobiernos que antes se rehusaban a utilizar la ayuda del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las grandes instituciones internacionales a nivel financiero, ahora empiezan a ser un poco aliados de estas grandes instituciones europeas y norteamericanas. Por eso la banca por parte de Estados Unidos en más de una ocasión. Turquía es prácticamente el ejemplo más evidente. Turquía es el ejército más importante que tiene la OTAN después de Estados Unidos. Es el gobierno más aliado de los occidentales de la OTAN con respecto a la cuestión de Irán, con respecto a la cuestión siria, con respecto a todo lo que está sucediendo hoy en Oriente Medio. Y en el mapa Turquía también juega el rol de estar ahí como tapón de Europa, ¿no? Claro. Es un poco el pase a la conexión entre ambas regiones. Ahí hay un pequeño problema, porque los europeos, por ejemplo, siguen denegando la posibilidad de que Turquía entre a la Unión Europea, no obstante haya pedido más de una vez el ingreso, ¿no?, a la Comunidad Económica Europea. Así que bueno, la incidencia occidental que está teniendo en este momento Occidente justamente en Egipto es muy evidente. Como te decía, varios personajes de la diplomacia internacional han entrado un poco en este juego. Uno de ellos es Tony Blair. A mí me llamó mucho la atención. Tony Blair hoy es el enviado especial de la Unión Europea en Oriente Medio. Publicó el domingo pasado un artículo en The Guardian, ¿no?, en el diario británico The Guardian, cuyo título ya de por sí es bastante significativo. El título era: la democracia por sí sola no significa un gobierno efectivo. Estamos hablando de Tony Blair, que era el primer ministro de Inglaterra cuando se invadió Irak y Afganistán. Exactamente. Ese pequeño detalle de la historia. Así que él es ahora el encargado de decirnos qué se trata, ¿no? Y no solamente dijo esto acerca de lo que está pasando en Egipto, sino que Blair defendió el golpe de Estado y dice: traer la estabilidad a Oriente Medio no es tarea de nadie más sino nuestra. Bien. O sea, más claro que eso, claro, imposible, ¿no? Le agradecemos la sinceridad, por lo menos ya no dejan de mentir y ya por lo menos ya son agresivamente, son así de manera explícita, muestran su agresividad. Sí, este tipo de afirmaciones en la práctica lo que hacen es borrar todo lo que se había dicho acerca de la primavera árabe, ¿no? Claro. Tan halagada, que debía ser el momento de autodeterminación de los pueblos, que tendría que ser el momento de los pueblos contra las dictaduras como la de Mubarak, y todo ese tipo de discursos que escuchamos por parte de los grandes medios occidentales a nivel internacional. Pero también se va en contra de lo que los manifestantes en ese momento pedían. Recordemos, febrero 2011, ahí se derroca a Hosni Mubarak, que había sido durante más de dos décadas el presidente de Egipto, y en la famosa Plaza Tahrir, ¿no?, que ya la leemos por todos lados. La Plaza Tahrir es una de las plazas centrales de la ciudad del Cairo, capital de Egipto. Ahí se congregaban socialistas, islamistas, cristianos coptos, laicos, ortodoxos, y entre ellos los hermanos musulmanes, que fueron el grupo más numeroso y con mayor poder político adentro de la revolución que llevó a la caída de Mubarak. Después de derrocado Mubarak, lo que se conformó fue algo parecido a lo que está pasando en este momento. Es decir, el ejército de Egipto, ese mismo ejército que recibe la banca de los Estados Unidos que decíamos al principio, tomó el poder. Interinamente, supuestamente iba a llamar a nuevas elecciones de inmediato. Sin embargo, empezaron a pensar en una serie de reformas constitucionales, en reformar el aparato institucional de Egipto, y los tipos no se iban, hasta que el pueblo se cansó, volvieron a la Plaza Tahrir, volvieron a la represión, volvieron a tratar de echar quienes prácticamente se habían arrogado el poder de poder decidir sobre el futuro de Egipto antes todavía que hubiese elecciones, y lograron derrocar prácticamente nuevamente al mismo ejército que hoy llevan en andas como los liberadores de lo que fue el gobierno de Mursi. Los hermanos musulmanes ganaron las elecciones, que se hicieron en junio de 2012. A ver, el Mubarak cae en febrero de 2011. Las elecciones, que debían ser inmediatamente después, fueron un año y medio después. Hoy el ejército está prometiendo elecciones para ahora, dentro de pocos meses, lo mismo que hizo en febrero de 2011. Entonces vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar vistos los antecedentes. Ahí Mursi ganó por un puñadito de votos en un balotaje contra el candidato de Mubarak a la presidencia de Egipto. Es decir, los que habían sido derrocados casi llegan. Que llegan otra vez a ganar las elecciones en contra de Mursi, ¿no? Probablemente ahora tengan intereses también en este nuevo episodio de donde actúan las Fuerzas Armadas. Una parte del mundo de las Fuerzas Armadas hoy está liderado por fanáticos de lo que fue el régimen de Mubarak, ¿no? Claro. Entonces la situación es muy compleja. Por eso, cuando a veces leemos o vemos en televisión ciertos análisis bastante simplistas, ¿no?, de lo que está pasando, yo me le pondría un poquito paño frío a todo eso, porque muchos dicen, bueno, hubo un golpe de Estado, ahora están los militares, van a hacer una nueva constitución después de hacer unas nuevas elecciones. Esto ya pasó, claro. Ya lo vimos. Lo que pasó fue que el gran movimiento que derrocó Mubarak estaba conformado por un montón de grupos políticos. Uno de ellos se destacó, el de los hermanos musulmanes, gracias al apoyo que tienen en Turquía, en Siria, en Túnez, en diferentes partes de Oriente Medio. Se destacó, ganó las elecciones, quiso reformar la constitución y el Estado sobre la base de sus propios preceptos y no sobre la base del movimiento que había empezado en contra de Mubarak, y le salió mal. Porque todos los demás que se habían ido a su casa después de mandar a su casa justamente a Mubarak, lo que hicieron fue, no, esto no es por lo que peleamos. Porque una de las cosas que hizo Mursi fue concentrar el poder en sus manos, reformar el sistema escolástico, por ejemplo, exactamente como en Turquía, para poner la religión islámica adentro de las escuelas, hacer una serie de reformas en las instituciones de Egipto para que el poder ejecutivo pudiera tener siempre más poder por sobre los otros dos poderes del Estado. Eso, además de la situación dramática que se vivía adentro de los sectores populares egipcios, que por más que sean islámicos, por más que los sectores populares tengan una fuerte componente islámica, han decidido rebelarse ante una situación que los veía hacía 2 años, después de protagonizar una revolución, en las mismas condiciones en las que estaban con Mubarak. Entonces, es una situación explosiva y muy compleja. Y el rol de Estados Unidos en todo eso y de Occidente en todo eso es realmente, realmente muy fuerte, ¿no? Siempre intentando apropiarse de todos los movimientos que se hagan y llevar el agua para su propio molino. Esto de que vos marcabas, y me quedo con eso, cómo se marca a veces una tendencia hacia el bien contra el mal en ciertas informaciones que tienen una tendencia en sí misma, claro. Pretenden generar ese esquema para ir torciendo entonces los acontecimientos hacia determinado objetivo. Sí, las últimas noticias, que son justamente de hoy, son que los hermanos musulmanes han aceptado que se hagan elecciones anticipadas, cosa que Mursi no aceptaba de ninguna manera, a pacto que justamente Mohamed Mursi vuelva al poder luego del golpe de Estado. Es decir, los hermanos musulmanes dicen, si Mursi vuelve a ser presidente, nosotros aceptamos que se hagan de vuelta las elecciones. Eso es lo que salieron a decir hoy oficialmente los hermanos musulmanes, que en el medio del comienzo del Ramadán, que debería ser para todos los musulmanes un momento de acogimiento, de encontrarse a la noche para cenar, para discutir, para un momento de paz, se ha convertido en un momento en Egipto realmente de muchísima tensión, muchísimo disturbio en la calle, muchísimos enfrentamientos entre el ejército y los sectores fieles a Mursi. En todo esto, ante la posibilidad de una guerra civil entre dos bandos que han sido apoyados por Estados Unidos manda su flota al Mar Rojo a controlar la situación, otra noticia de hoy, y que, bueno, vamos a profundizar a través de un pequeño audio. El gobierno de Barack Obama continúa suministrando ayuda militar a Egipto una semana después de la expulsión del presidente Mohamed Morsi. Reuters informa que Estados Unidos enviará 4 cazas F-16 a Egipto el próximo mes como parte del paquete de ayuda anual y más adelante se enviarán otros 8 F-16. Desde la Casa Blanca, el secretario de prensa, Jay Carney, dijo que Estados Unidos aún está considerando si llamar a la destitución de Morsi como un golpe, lo cual supondría la suspensión de apoyo militar. Carney dijo: We are evaluating. Estamos analizando cómo están manejando y respondiendo a la situación las autoridades. Necesitamos tiempo, el tiempo necesario para tomar una determinación sobre lo que pasó la semana pasada y el cambio de gobierno, la destitución del presidente Morsi del poder. La hermandad musulmana ha hecho un llamado a sus seguidores para organizar una concentración masiva el viernes. Los fiscales egipcios emitieron órdenes de arresto contra importantes líderes de la hermandad con cargos de incitar a la violencia. A pesar del alejamiento, el gobierno interino de Egipto dice que espera poder incluir a delegados de la hermandad en el nuevo gabinete del país. Mientras tanto, Al Jazeera informa que el gobierno de Estados Unidos ayudó a oponentes de Morsi con financiación durante el periodo anterior a su expulsión. De acuerdo con el programa de investigación de la Universidad de California en Berkeley, mediante una iniciativa del Departamento de Estado para fomentar la democracia por Medio Oriente, se entregó dinero a una serie de activistas y políticos en la oposición, muchos de los cuales apoyaban la deposición de Morsi. Los 5 continentes reducidos a un ombligo. El ombelico del mundo. El internacional de Radionauta. Rápidamente nos vamos de El Cairo, del cual estuvimos hablando hasta recién, a Montevideo. ¿Digo bien, Manu? Eso sí. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas, Fede? Manuel Bertoldi, parte de la Secretaría Ejecutiva de El ALBA de los Movimientos Sociales, que se encuentra en este momento en Montevideo, donde se celebra la cumbre del Mercosur y algo más, ¿no? Sí, desde ya. Primero un saludo a toda la audiencia de Radionauta, y como vos decías, es una cumbre del Mercosur, que es una cumbre especial, ¿no? No es una cumbre cualquiera, porque formalmente hace el ingreso a este mecanismo de integración Venezuela, y asumiendo la presidencia pro tempore de este mecanismo, lo cual marca un poco el nuevo contexto que se viene desarrollando en los últimos años aquí en el continente sudamericano, ¿no? Sí, sí, discúlpame. Decime. No, que estábamos leyendo que Maduro justamente esta semana lanzó una nueva misión, ¿no? La misión Mercosur para Venezuela, para la presidencia que va a tomar a partir de hoy. Sí, es así. Bueno, hay todo un desafío, ¿no? En relación a este proceso de integración que es el Mercosur, porque a diferencia de los otros mecanismos, como puede ser el UNASUR, el ALBA, inclusive la CELAC, el Mercosur nace en un contexto que vivíamos en el continente de hegemonía neoliberal. Entonces, fue un mecanismo pensado fuertemente para los tratados comerciales y sobre todo para reducir las barreras arancelarias entre los diferentes países de América del Sur. Uh-huh. Con el ingreso de Venezuela y sobre todo los nuevos procesos que se viven en nuestro continente, estos países, sobre todo los del ALBA, están planteando la necesidad de avanzar, digamos, desde inclusive los acuerdos comerciales, bajo otros valores y otras pautas que trasciendan solamente el mero intercambio de materias primas o de otros productos, y que se puedan generar otros mecanismos de regulaciones comerciales que no sean solamente el reducir las barreras arancelarias, ¿no? Entonces, que Venezuela hoy esté asumiendo la presidencia de este proceso, bueno, es un desafío que marca también un poco cómo está hoy sucediéndose los procesos políticos y económicos en el continente. Se habla también de una gran avanzada por parte de los demás países del ALBA, ¿no? De Ecuador, Bolivia sobre todo, hacia la integración a lo que es el Mercosur, ¿no? Sí, tanto Venezuela como Ecuador han pedido formalmente el ingreso, sí, Bolivia, a esta instancia, sí. Y están en proceso de evaluación sus cartas comerciales y próximamente también van a ingresar al Mercosur. Ayer el canciller Patiño de Ecuador planteó inclusive de que esta reunión tenía que servir para fortalecer, por ejemplo, las posiciones de los países de América del Sur en relación a los recientes sucesos que pasaron con Evo Morales. Y lo que marca un poco lo que te decía anteriormente, digamos, la nueva impronta que se le quiere dar al Mercosur, ¿no? Manuel, Matías te saluda. Me interesa saber un poco qué está pasando con Paraguay. ¿Tiene algo para decir este país ahora que ha restablecido supuestamente sus cuestiones institucionales respecto a que estaba en contra del ingreso a Venezuela, ¿no? Y que asuma la presidencia? Sí, bueno, tenemos que recordar que Venezuela hoy es paradójico, ¿no? Pero hoy es integrante del Mercosur porque se sucedió un golpe de Estado en el Paraguay que permitió, digamos, anular la participación activa de ese país, no reconociendo, digamos, un gobierno de facto en este mecanismo, y lo que pudo generar es que Venezuela ingrese, ya que el único congreso que bloqueaba el ingreso de Venezuela era el Congreso paraguayo. Entonces, desde ahí es que Venezuela hoy puede ser integrante del Mercosur. Lo que ha pasado también es que, como se ha restituido un proceso democrático en el Paraguay, ya empezaron a generarse declaraciones del gobierno paraguayo de poner objeciones a la participación de Venezuela. Y bueno, es toda una negociación que ahora se está dando dentro de este mecanismo, ¿no? Manu, ¿cuál es el rol de los movimientos sociales hacia el ALBA en todo este proceso? Bueno, nosotros fuertemente lo que estamos planteando sobre el Mercosur y sobre los otros mecanismos de integración es que se tiene que avanzar en los principios que planteó en su momento el ALBA en el año 2004 como los nuevos valores por los cuales se tienen que pensarse las integraciones a nivel continental. Esos valores son los valores del respeto de los pueblos, la solidaridad, la complementación entre las diferentes economías y no pensarse, digamos, en una relación de imposición entre los diferentes países. Y creemos que, y por eso estamos hoy acá, en esta cumbre del Mercosur, de que los movimientos sociales tenemos que ir acompañando estos procesos, generando siempre el debate de desde donde consideramos que los pueblos creemos que tienen que ir estos procesos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hemos elaborado una carta con adhesiones de más de 200 movimientos sociales y más de 300 intelectuales de todo el continente y del mundo, donde se la vamos a entregar ahora en las próximas horas al presidente Nicolás Maduro, apoyando la reciente decisión que tomaron los gobiernos del ALBA, de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, de darle asilo político a Snowden, que es una noticia que ha circulado en estos días por todo el mundo, que está este sujeto, ex agente de la CIA, está ahora en Moscú, esperando que Rusia lo libere para que se pueda venir para estos países que le han ya explicitado su voluntad de darle asilo político. Entonces, los movimientos sociales venimos acá a ratificar nuestro apoyo rotundo a esa medida, ¿no? Sí, tenemos varias noticias con respecto a la situación de Snowden. De hecho, esta mañana se reunió con movimientos sociales rusos y con movimientos sociales europeos que le dieron su apoyo también desde allá. Una pregunta, por ahí más por curiosidad que otra cosa. ¿Ustedes pudieron contactarse con movimientos europeos con respecto a la situación esta de Snowden, el espionaje y todo este tipo de cuestiones? Sí, estamos en diálogo con varios movimientos europeos, y sobre todo los pueblos de Europa, inclusive los gobiernos que le han negado recientemente el tránsito aéreo a Evo Morales, apoyan fuertemente la decisión que han tomado los gobiernos del ALBA en darle asilo político a este ex agente de la CIA, ¿no? Bueno, Manu, te agradecemos mucho, te deseamos buen estadía allí en Montevideo y bueno, nos vamos a ver prontito, me imagino, ¿no? Bueno, muchas gracias por el llamado y un saludo de vuelta a ustedes y a toda la audiencia de Radio Monte. Bueno, muchas gracias. Era Manuel Bertoldi, parte de la Secretaría Ejecutiva del ALBA de los Movimientos Sociales. Qué temón, ¿no? Este del Mercosur. Y está bueno, ¿no?, que de los movimientos sociales también se imponga una voz ahí, porque si no, como siempre se discute, más allá de la necesidad de regionalizar un poco más la soberanía de los pueblos, la economía también parte de esa historia, es también hacia dónde va la dirección de ese progreso, porque después están los temas del modelo extractivo, que hay que discutirlos, y por eso está bueno que en esta situación se juntan el Mercosur, esté la voz de los movimientos sociales. Y acerca de lo que va a ser la presidencia pro tempore de Venezuela en el Mercosur, el presidente Nicolás Maduro ha completado de alguna manera un programa que ha presentado la semana pasada allí en Caracas. Vamos a escuchar algunos extractos de esa presentación, a donde habla de cuál va a ser la idea económica que se va a llevar adelante durante la presidencia de Venezuela y acerca de lo que decíamos recién de Paraguay. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Nosotros vamos a asumir la presidencia de Mercosur y uno de los elementos centrales que vamos a proponer es la construcción de una poderosa zona económica Mercosur, ALBA, Petrocaribe, CARICOM. 24 países de la región, de los 33. Y solo Mercosur puede hacerla. Primero, porque Mercosur es un proyecto hacia adentro, integracionista, unionista. Segundo, porque es un proyecto que trasciende lo comercialista, trasciende hacia el encadenamiento productivo, hacia el desarrollo productivo, hacia las inversiones productivas. Mercosur es el proyecto que tiene el concepto de la unión política del continente, no del desgajamiento político y económico para que nos traguen las grandes potencias con el ALCA. No, Mercosur fue el organismo que supo defender a nuestra región del ALCA, que era la gran amenaza, y de los falsos tratados de libre de comercio. Son falsos. Más allá de las opiniones y de las diferencias políticas que podamos tener con el presidente electo de Paraguay, nosotros ponemos al servicio del Paraguay la presidencia venezolana del Mercosur para facilitar todos los procesos institucionales para su reincorporación. Así lo declaramos aquí en este acto especial. Radionauta presenta Sonido Prevalece, episodio 2. Las culebras, serpientes cósmicas, Callao. Viernes 12 de julio, 23 horas. Centro Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. 23 horas, Sonido Prevalece, episodio 2. Transmisión en vivo, FM 106.3, Radionauta presenta y www.radionautafm.wordpress.com. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. ¿Te lo perdiste? Esta liga, esta metodología del fútbol callejero premia los valores humanos por sobre el resultado deportivo, ¿no? Bueno, se juega con equipos mixtos, no existe la figura del árbitro, es así, ¿no? No gana solamente el que haya hecho más goles, sino también si se respetaron las reglas que habían acordado, si fueron solidarios, si fueron hubo compañerismo dentro del equipo, porque no como en el otro fútbol que a veces juega uno solo y los demás se aburren, sino si hay un equipo, hay cooperativismo entre todo el equipo, ¿no? Y bueno, eso es lo que lo hace distinto y que

según el Washington Post y el New York Times, ahí se está investigando, el FBI está investigando a un general que fue jefe de asesores, estuvo dentro de los asesores de Obama, pasó a retiro en 2011, se llama James Cartwright, está siendo investigado porque parece que filtró información al New York Times sobre un ataque que había hecho cibernético Estados Unidos a Irán, con un pequeño gusano, que es como un programa así, un troyano, tipo un virus que insertó en el programa nuclear iraní, donde bueno, destruyó ahí, o por lo menos dificultó la función de los 6.000 centrifugadores, de la planta nuclear. Bueno, esto fue un ataque militar cibernético, lo denunció un general que ahora el New York Times lo devela, una nueva filtración, en este caso de alguien importante. Y muy interesante lo que decía, cómo se enojaron en Europa cuando descubrieron que ellos también estaban siendo espionados, ¿no? Estaban siendo espiados, porque salieron todos con los tacones de punta cuando hablaron, por ejemplo, Hollande salió a decir, bueno, acá vamos a congelar el tratado de libre comercio que se había decidido llevar adelante en el G8 de Irlanda del Norte hace un mes, el tratado de libre comercio más grande del mundo, que iba a ser entre la Unión Europea y los Estados Unidos, parece que lo quieren congelar hasta tanto Estados Unidos no dé respuesta y no pida disculpas por las escuchas que está haciendo. Y mientras tanto, bueno, cosa que no pudimos tocar ahora, pero porque nos parecía muy interesante tener la voz de Atilio Borón aquí en Lombelico del Mundo. Mientras tanto, ahora llegan nuevas noticias acerca de la situación de Snowden, ¿no? Porque parece que ha pedido oficialmente el asilo político en Rusia. Recordemos, él se encuentra en este momento en el aeropuerto de una localidad muy difícil de pronunciar, que es Sheremetyevo, en el centro de Rusia, en la zona internacional del aeropuerto. No puede salir porque en el momento en el que pisa suelo ruso, prácticamente es un refugiado no reconocido por parte de Rusia, entonces tendrían que llevárselo preso o retenerlo de alguna manera. Si Rusia acepta el pedido de asilo humanitario que Snowden ya presentó, entonces desde ese momento en adelante va a poder quedarse en suelo ruso, siempre y cuando, dijo Putin, deje de buchonear todos los planes de Estados Unidos. O sea, ¿te podés quedar en Rusia? Sí, no decís más nada a la prensa de cuáles son los planes de Estados Unidos. Bueno, la segunda parte de la terminal, la película de Tom Hanks, la sigue Snowden, un poco más política, interesante para seguir viendo. Bueno, justamente por esto Lombelico del Mundo no tiene ni mail, ni Facebook, ni Twitter a nivel de programa, para no ser espiado permanentemente durante la semana por parte de nadie, así que vas a tener que esperar la semana que viene, el viernes que viene a las 4 de la tarde. Vamos a estar nuevamente haciendo el Ombelico del Mundo con toda la información internacional aquí en Radio Nauta. Y próximamente puede que estemos también sonando en algún que otro lugar de la República Argentina. ¿Nos vamos con una canción? Nos vamos con una canción. Hemos escuchado a Evelyn Cornejo antes de escuchar a la entrevista con Atilio Borón, y ahora vamos a escuchar de la misma Cornejo, canción de Cobre. Nada por cambiar la absurda. justicia brota.